Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas de aquí de Radio Anáhuac, que estamos en el 1670 de AM. Y les recuerdo, estamos empezando Elite Espacios, este programa que a todos les encanta. Pues estamos esta noche con un invitado, como ustedes lo han estado pidiendo, que me escribían y me decían, ¿cómo es que no está Xavi todavía en el programa? Pues buenas noches, Xavi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Buenas noches, público querido, buenas noches, ¿cómo están? Ok, pues les recuerdo a todos www.anahuac.mx/radio. Perdón, yo sé que sigo un poquito también con esta ronquera, un poquito con la tos como he tenido estas últimas semanas, pero pues ya seguimos más tranquilos. También les recuerdo, nuestra página personal es www.eliteespacios.mx. En esa página, en la parte de superior derecha, van a tener dos pestañas, una que dice radio. Hagan clic en esa pestaña y los va a llevar a la página de radio. Más bien les va a explicar lo que es la parte del radio, y de ahí ya hacen clic y los va a llevar a la página de radio, donde van a encontrar todos los podcasts y todo lo que hemos hecho. No nada más los de nosotros, me voy a echar un comercialazo. También la página de nuestro gran amigo DJ Joe, que transmite su programa 70s and 80s The Mix todos los sábados a las 8 de la noche. También están todos sus podcasts y también tiene todo, bueno, les va a gustar. Y no nada más las de él. Ya hay dos programas también aquí en Radio Anáhuac que nos han pedido espacio. Y pues como tengo espacio ilimitado, pues la verdad, Xavi, es que les ofrecí el espacio. Buenísimo. No tengo ningún problema. El mismo costo me cuesta poner la mía que poner 10 más. Entonces me dijeron, bueno, pues nos echas una mano y con todo gusto. Así que próximamente van a ver más pestañas ahí sobre el radio. Y la otra pestaña dice contacto. En esa pestaña, pues ya saben, nos pueden contactar. Les recuerdo, pongan su nombre completo, pongan su correo electrónico y platíquenos todo lo que quieren platicarnos sobre este programa de Elite Espacios, sobre nuestros invitados. Muchas gracias por todas sus recomendaciones, sus peticiones, pues todo lo que nos han dicho. He recibido, Xavi, increíblemente algunas reflexiones de ahí que me han dicho, me encantaría que menciones esta, y hoy voy a mencionar una que me mandaron que realmente pues me gustó y siento que está muy agradable. Claro, vamos a oír. Dicen, tienen éxito porque creen que pueden. Está padre, está muy bonita. A mí me encantó, ¿eh? Sí, claro. El que cree que puede, siempre tiene éxito. Es lo que hemos platicado en ocasiones anteriores, ¿no? Así es. Perdón. Eso es lo que yo siento que vale mucho la pena. El poder de creer, ¿no? El poder que tiene creer en algo. Claro, es ser optimista. Si tú eres optimista que vas a tener éxito, yo creo que vas a poder. Exactamente. Pues hoy vamos a tener un programa. Debido a que se nos acercan ya las vacaciones, estas vacaciones de Semana Santa, un par de semanas para casi todos los estudiantes. Algunas universidades nada más tienen la Semana Santa. Increíblemente, mi hija en la universidad en la que está tiene la semana de Semana Santa. La siguiente semana tiene clases, exámenes. Y luego la siguiente semana ya tiene 2 semanas de vacaciones. Hasta me parece perfecto. O sea, qué increíble, ¿no? Pues, le hubieran adelantado los exámenes o le hubieran dado esa semana y regresar a hacer exámenes después de estas 2 semanas. Exactamente. Algo muy raro, pero pues tiene que regresar corriendo de Semana Santa a hacer exámenes una semana y luego ya tiene vacaciones. Es su terminación de semestre, claro, o de cuatrimestre, más que nada es como este cuatrimestre, pues así está. Hay que ver cómo calendarizan, esa es la realidad, ¿no? Sí. Eso depende. Y también las carreras. También. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Medicina nomás tiene la Semana Santa. Y en muchas otras partes medicina es casi muy intensivo y es muy difícil, ¿no? Sí, por supuesto, están muy aplicados en sus estudios. Pues sí, y pues debido a esto que ya se nos acercan las vacaciones, hemos platicado en algunas otras ocasiones sobre los desarrollos vacacionales, sobre centros vacacionales, y pues yo le comenté a Xavi, pues si se nos va a acercar esta temporada, ¿por qué no hablar de desarrollos vacacionales, de estos grandes desarrollos, estos lugares? También en siglo XX, para que no se nos duerman y estén al pendiente, vamos a platicar de Cancún, una ciudad que realmente se empezó en 1970 y fue inaugurada por el presidente en aquel entonces, en turno, que acababa de tomar la presidencia, Luis Echeverría Álvarez. Y quien se dice que fue uno de los principales desarrolladores y promotores de Cancún, que sí, después hubo un problemón del tamaño del mundo, años después, ¿no? Donde este señor dijo que el sionismo era racismo y todos los países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, se le cayó todo el turismo europeo y todo por casi un año, año y medio. Entonces empezó a meter mucho turismo nacional cuando era una ciudad que se proclamó totalmente internacional. Así es. ¿Recuerdas eso, Xavi, o no lo recuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Entonces, pues bien, amigos, estamos empezando. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué crees tú sobre centros vacacionales? Es que hay mucho que decir. Es lo que te iba a decir, o sea, no hay, habría que ver por dónde empezamos, ¿no? Porque el tema creo que es muy vasto. Pero a ver, vamos a tocar un tema. Por ejemplo, ¿cómo vacacionabas hace 30 o 40 años? Pensando, tocando el tema que decías tú de 1970. ¿Y cómo vacacionas realmente hoy? O sea, ¿cuál es la diferencia de vacacionar hace 40 o 30 años y cuál es la diferencia de vacacionar hoy en día? Y la verdad es que se han hecho unos desarrollos a lo largo de todas las redes de las playas a nivel nacional, impresionantes, ¿no? Donde te ofrecen un sinnúmero de servicios y creo que eso es lo que vende, ¿no? Claro, todos estos desarrollos que ya son, por ejemplo, all inclusive, ¿no? Exacto. Donde pagas una cantidad por persona, obviamente te dan la cama, te dan todo lo que puedes comer y todo lo que puedes beber. Claro. Y aparte, muchos de estos desarrollos también tienen diversiones acuáticas no motorizadas generalmente. Te prestan los kayaks, te prestan los veleros, todo ese tipo de situaciones donde pues también la gente va a divertirse. Fíjate que me estaba acordando, digo, tú y yo cuando éramos pequeños, pues íbamos mucho a Acapulco, ¿no? Y el Acapulco de hace algunos años, no quiero decir cuántos para no... 40, ¿no? Más o menos, es diferente al Acapulco de hoy en día. Porque el Acapulco que había anteriormente era el que caminabas en las calles. En la que salías en la tarde a tomar un helado, a comprar, y estabas en la calle caminando, ¿no? Y hoy en día el Acapulco es los desarrollos. O sea, estás dentro del desarrollo, no necesitas salir afuera a hacer nada. Bueno, yo recuerdo, así como tú dices, yo creo que no era... Bueno, sí, yo me acuerdo que nosotros llegábamos a un famoso hotel que era el Marriott, que ahora no sé qué hotel sea, que estaba cerca de plaza de ahí del Parque Papagayo, uh-huh. que era lo más nuevo que existía, y ahí nos quedábamos. Y era increíble, porque era un hotel para 2,000 personas, y tenía una alberquita que medía, yo creo que medía 10 metros por, o unos 12 metros por 8 metros de ancho. Y era todo lo que tenía de alberca, en el, ni siquiera al nivel de la playa, a un nivel arriba. Exactamente. No sé, ¿tú lo conociste o sí? Sí, sí, no fui, pero sí lo conocí y sé de lo que estamos hablando. Y lo pondría en contraposición de lo que realmente cuando ibas a Acapulco o cualquier otra playa también, puede ser Puerto Vallarta, puede ser Cancún, etcétera. Sí, claro. ¿No? Te encuentras en otro tipo de situación donde vas a departamentos, si es que tienes un departamento propio o tienes un departamento de algún amigo, o te vas a estos grandes desarrollos que han hecho en la sección hotelera. Como decíamos hace unos minutos, donde te ofrecen una serie de servicios. Todo está incluido, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada. Es más, hasta en el cuarto puedes tener una cocina si es que tú decides cocinar algo dentro. Pero si también decides no hacer nada, o sea, de veras ir de vacaciones, pues te vas al restaurante, ahí comes en la mañana, tarde, noche, tienes juegos, tienes actividades y áreas muy extensas también, ¿no? Son dos tipos de planes, ¿no crees? Sí. El que tiene su cocineta generalmente son, no son siempre a los que son todo incluido, porque pues el que tiene cocineta no va a ir a cocinar cuando ya le van a preparar toda su comida y alimentos. Correcto. Estos más que nada son los desarrollos que se han dado como tiempos compartidos. Sí. Y son los que pues realmente llegan y aunque tiene sus restaurantes, el que quiere va y paga. O también puedes pagar el todo incluido en este tipo de tiempos compartidos si llegas y lo pagas y te quitas de problemas, que los hay mucho en Cancún. También en Acapulco, por ejemplo. Y tú llegas con tu tiempo compartido y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero todo incluido, pagas tu cuota de todo incluido y te ponen tu brazalete de X color y ya tienes todo incluido, ya te quitas de todos los problemas. Inclusive, también, no en todos los que pagas el todo incluido te dan el Servibar, todo lo que consumes de tu Servibar. En el que ya es todo incluido desde de fijo y no lo pagas por separado, eso sí te incluyen todo lo que consumes en el Servibar. Así es. Pero es increíble. Sí, yo, ¿no?, creo que, como tú lo acabas de mencionar, hay diferentes estilos y diferentes tipos, ¿no? Lo más importante es que se adecua a lo que tú quieres hacer. Una cosa que yo, por ejemplo, criticaría a veces es, a veces somos dueños del somos muy costumbristas, ¿no? Estamos acostumbrados, especialmente los que tienen tiempo compartido, a ir cada fin de año o cada vacaciones de verano, etcétera, al mismo lugar. Y no buscamos otras plazas donde podemos conocer otros lugares, ¿no? O sea, siempre como que vamos al mismo lugar y de ahí no nos salimos. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, tienes razón en muchas cosas. Yo tuve la oportunidad, casi recién casado, de comprar una membresía como si fuera un tiempo compartido en una compañía americana que desgraciadamente acaba de quebrar hace 2 años. Me dejaron sin nada. No me digas eso. Sin mi parte. Porque pues, así se declararon en quiebra, dijeron que iban a revender todas las propiedades y todo y que nos iban a dar nuestra parte correspondiente. Sin embargo, me habló una compañía y me dijo, nosotros le podemos respetar su tiempo, pero nos tiene que pagar una anualidad de tanto y todo lo demás. Entonces ya no, saqué números y ya no me convino. Pero esta compañía tenía 19 hoteles alrededor del mundo. Irónicamente nada más tenía uno en Cancún, no tenía en ninguna otra parte de México. Y yo la compré en México. O sea, vino la compañía, estuvieron en la colonia Polanco y todo lo demás. Ahí compramos. ¿Sabes cuántas veces fui al hotel de Cancún? ¿Cuántas? Creo que 2 veces. No me digas. ¿Por qué? Porque yo aproveché esta compañía para tomar el intercambio y viajé a muchos lugares. Eso me parece muy, muy sano. Y viajé muy a muchos lugares. Y además, esta compañía, yo creo que a lo mejor por eso quebró, pagaba yo $20 por noche en muchos hoteles donde era por intercambio. Entonces llegué a ir a Nueva York, por ejemplo, a un hotel que costaba $600 o $700 la noche, pagando $20 la noche. Y así como a Nueva York, también fui estuvimos, por ejemplo, me acuerdo, en Lake Conroe, uh-huh, un lugar en Texas donde iba exageradamente mucho millonario, y la noche de una suite valía $900. Y a mí me costó $100, $120 la semana. Buenísimo. O sea, increíble. Increíble, sí. Fíjate que yo creo que esto también tiene que ver mucho con la planeación de tus vacaciones, ¿no? O sea, ¿en qué plan quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuánto te quieres gastar? ¿Cuánto te puedes gastar también, inclusive? Y eso te permite de alguna manera poder hacer unas buenas vacaciones. O sea, si normalmente las planeas, por lo menos aquí en México es así, no sé si en Estados Unidos o en otras partes del mundo, si tú planeas con algunos meses de anticipación, puedes conseguir buenos precios, por ejemplo, en vuelos de avión, puedes conseguir buenas tarifas en los hoteles. Y muchas veces lo que hacemos, bastante gente, es a la mera hora decidir las vacaciones. Entonces dices, pues ya mañana me quiero ir, ¿no? A ver qué encuentro. Y pues a veces o no encuentras, o encuentras con precios irrisorios, ¿no? Sí. Otra situación que tú acabas de mencionar, y que le voy a recomendar a la gente, no páginas mexicanas o que se venden en México, porque honestamente me he dado cuenta que no son al 100%, pues no sé cómo explicarlo sin ofender a esas páginas, por así decirlo, legales o no legales, porque hay muchas que están muy bien establecidas, pero los socios que venden ahí muchas veces venden muy caro o no te responden. Puedes comprar, a lo mejor decir, oye, me están ofreciendo una bicicleta de $10,000 y se subastó en 1,500. Exacto. Y a la mera hora depositas y no te llegó la bicicleta y te ponen mil pretextos y luego ni recuperar tu dinero. Pero hay páginas internacionales de viajes que hay gente que subasta viajes. Un hermano de mi mamá increíblemente ha tomado cruceros por $1. Él subasta por $1 y nadie subastó más, y se ha ido a un crucero 8 días por $1. Es increíble eso. O boletos de avión que también le han costado $10, $15 o algo así. ¿Y qué te parece que después del corte sigamos platicando de eso? Me parece perfecto, claro. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lick Espacios. Espacios. El Lick Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. Les recuerdo nuestra página personal www.eliteespacios.mx. Elite Espacios con una sola E intermedia. Estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre lo que vienen siendo los desarrollos vacacionales y la gran diferencia, como estábamos hablando, de lo que venía siendo hace pues muchos años, 20, 30... y llegar a 40 años donde éramos unos niñitos, uh-huh, casi, y pues a lo que vienen siendo ahorita. Platicando, regresando a todo esto de los centros vacacionales, decíamos sobre la gran diferencia ya que hay entre lo que es pagar un hotel anteriormente y lo que era ahorita, lo que viene siendo ahorita, ¿no? Así es. Donde pues muchos desarrollos ya tienen el todo incluido, ya no necesitas salir del hotel, donde te ofrecen todo para que te quedes dentro del hotel. Y también recuerdo, por ejemplo, ¿sabes quién empezó con eso de todo incluido? ¿Quién? El Club Med, ¿no? El Club Med. Justo estaba pensando en ese principio, donde todo te incluían y no tenías que salir de hecho del de la villa donde estabas incluido, ¿no? O sea, ahí tenías todas las actividades, claro, comías, cenabas, hacías todo, ¿no? Y los famosos Gios que ellos tenían, que eran el sí, club, claro, de entretenimiento. Así es. Sandals también, ¿no? Club Sandals. Ponían todos estos muchachos o chicas que divertían a la gente. y generalmente eran para adultos y era muy raro el Club Med que te aceptaba niños. Así hasta es. Que salió, por ejemplo, en México el de Ixtapa. De ahí en fuera, la gran mayoría de los clubs de este tipo son para adultos. Para parejas, básicamente. Muchos de ellos son para parejas también, ¿no? Pues, algunos puede ser que sí haya para parejas. Muchos que son única y exclusivamente para parejas hay en Cancún. Por ahí vi unos en Jamaica. ¿Por qué para parejas? Porque normalmente muchos de estos clubs en Cancún, en la Riviera Maya, en Jamaica y esos lugares para parejas, porque son, generalmente llega mucho europeo y son nudistas. Entonces no les gustaría que lleguen dos, tres chavos y quieran molestar a una chava. Claro. Ya es diferente cuando llega una pareja que es nudista y la otra pareja nudista y la otra pareja nudista, pues entonces ya no, ni van a estar haciendo provocaciones o insinuaciones a las diferentes personas, ¿no? Claro, sí. ¿Tú irías a un lugar nudista? Fíjate que yo estuve hace muchos años, en Europa. Me tocó estar en una playa nudista y sí fue raro, porque fíjate que yo era una persona muy abierta y conocía a mucha gente cada vez que iba viajando a algún lado. Y justo me había hecho amigo de unas muchachas de Ámsterdam, de Holanda, unas holandesas, muy guapas, por cierto. Y coincidimos en vernos en Grecia. Y Grecia hay playas nudistas. Entonces, en toda Europa es nudista. Pero bueno, a mí me tocó en esa parte. Y cuando nos encontramos y yo las vi ahí, se taparon automáticamente porque pues ya había una relación de más confianza y se sintieron un poco amenazadas, ¿no? Pues está padre, fíjate. Sí, padre ese, a mí sí me ha tocado, porque ir, una vez estaba yo en Cancún precisamente, llevaba yo a mis hijos chiquititos de 3, 4, 5 años, iba mi madre con nosotros, y un hotel normal. De repente llegaron, a los dos días llegó un grupo de europeas, y todas andaban en vamos a hablar, en topless, o desnudas. Y mi mamá me decía, no dejes que los niños se queden en la alberca, no dejes que... Mamá, tienen 2, 3 años, 4 años, no saben de lo que se trata. No entienden. No, de ninguna manera, no lo dejes, no sé qué. Años después, le dije a mi esposa, vamos a Cancún. Tuvimos la oportunidad de irnos, ella y yo solos. Y le dije, estaban en el hotel varias chicas topless, y le dije, ¿a qué no te atreves a quitártelo? Me dice, no, sí. Me dice, ¿qué me das? Ya me estaba apostando. Dije, no vaya a ser que pierda. Mejor no le apuesto. Mejor no apuestes, exactamente. Pierdo doble, pierdo que se lo quito y pierdo la lana, ¿no? Exactamente, así es. Sí. Ahí tienes que tener mucho cuidado en ese tipo de apuestas. Pero bueno, es muy simpático esta parte, ¿no? Pues fíjate que eso es lo padre de interesante de los centros vacacionales, ¿no? Entonces, que puedes encontrar centros para diferentes necesidades o diferentes gustos. O sea, tú puedes viajar solo si quieres, puedes viajar en pareja, puedes viajar con la familia, puedes viajar con niños, y cada uno te da diferentes actividades y te da diferentes cosas para hacer, diferentes tipos de planes, ¿no? De hecho, también tendríamos que tener un poquito para gente más adulta, que muchas veces queremos llevar a alguno de nuestros padres, algún tío, etcétera, y a veces no hay lugares que estén adaptados, por ejemplo, para la cuestión de minusválidos. Claro, o de los adultos mayores. Exactamente. Donde tienen otro ritmo de trabajo, de movimiento, otro ritmo de trabajo, y tienen otras necesidades también de atención. Entonces, pues yo creo que también sería un buen negocio, a lo mejor, generar un centro vacacional para este tipo de gentes, ¿no? Fíjate que eso es bueno. Casualmente, ahorita que decías también para otros gustos, tenemos una vecina, la verdad, muy guapa. ¿La vas a presentar? Fíjate que sí, está recién divorciada, ¿eh? Pero, ¿qué te puedo decir? Algo muy increíble. Un saludo, Mónica, porque también sé que me estás escuchando y no te pierdes el programa. Y perdón si voy a hablar de ti. Pero, pues, ¿quién te conoce? Nadie sabe quién es mi vecina, ¿no? Y ella de repente nos contó que acababa de ir precisamente a Cancún, que la invitó un chavo. Y ella se divorció de un español. Okay. Porque este muchacho, la verdad es que no la mantenía. La ponía a trabajar, ella tenía que trabajar, pagar los gastos de la casa, pagar los gastos de los niños, todo, y mantenerlo a él. Pues le dijo, ¿para qué quiero un baquetón aquí en mi casa, no? Claro. Entonces lo terminó corriendo de la casa. Nos estaba platicando porque de repente va a cenar a la casa o nos toca y vamos a tomar un café o algo así. Y dice que este chavo lo invitó a un club, también a Cancún, de intercambio de parejas. Los famosos swingers. Los famosos swingers. Entonces le dije, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Me dice, mira, al que le den pan cuando tiene hambre, pues no llora. Mira. Me quedé con la boca abierta, le dije, ¿qué onda? Me dice, acuérdate que tenía yo un año de divorciada. Claro. Le dije, ¿te atreviste? Me dice, mira, ya nomás con esa palabra, creo que con esa frasecita, te dejé todo claro. Y después se voltea con mi esposa, después de estar platicando en el café y todo, y le dice, vamos, ¿cuándo quieren ir con nosotros? Mi esposa nomás se le quedó mirando, le dijo, no, gracias. Sí, ese es otro tema, Abraham, que yo creo que podríamos platicar en algún momento. Es un tema muy amplio. Muy amplio y muy fascinante también. Digo, muy amplio. Por saber todo lo que está pasando en la sociedad, ¿no? O sea, todos los cambios que estamos teniendo actualmente son impresionantes. Mira, yo sí ya habíamos escuchado y ya habíamos también, por ejemplo, una vez que estuvimos en Cancún, estuvimos en un hotel, también era All Inclusive, hace como unos 7-8 años. Y nos pareció algo muy extraño que de repente le dijimos al señor, oiga, nos queremos quedar 2 noches más. Nos dijo, la verdad es que no puedo darles más noches. Le dije, ¿por qué? Si te las voy a pagar. Me dijo, me va a llegar un grupo, pues lo voy a decir, de gente gay, ¿ok? Vienen pura gente, puros chavos. Y les reservamos toda la semana, 2 veces al año nos reservan todo el hotel y hacen sus fiestas, sus convenciones. Le dije, ¿de veras? Me dijo, mire, yo no lo puedo dejar pasar así nada más. Me dice, pero pues como curioso, dese una vueltecita, si lo deja pasar el de seguridad de la puerta, pues pase y nada más vea. Nos quedamos 2 días más en otro hotel, muy cerquitita de ahí. Y le dije a mi esposa, ¿vamos? Nada más por curiosidad. Me dice, ¿tú qué tienes que ver ahí? O sea, ¿qué? Le dije, es curiosidad. Entrando al estacionamiento, vimos que había como puestos como si fuera una feria, como si fuera una expo. Increíblemente había todo lo que te puedes imaginar, desde cosas, pues... Así como esta famosa expo que fue ahorita a los primeros días de marzo, que se hizo ayer en el Palacio de los Deportes, para no mencionar. Pero había cosas de ese tipo, había ropa para ellos, increíble, ropa para travestis, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que me quedé increíble, o sea, y no entramos porque no nos dejaron pasar del lobby, pero esa parte como expo que estaba en el estacionamiento era para todo público. Entonces sí había muchos del hotel que salían a comprar juguetes de ese tipo para adultos y todo ese tipo de cosas y se metían, compraban ropa y cosas y se metían, pero ya que pasaba adentro, quién sabe. Y no, créeme que no me quedé con la curiosidad, no, perdón, no me daba curiosidad por saber qué estaba pasando, qué pasando adentro. Pues mira, yo creo que como cualquier de sociedad, como cualquier tipo de grupo, como cualquier lugar, yo creo que pues, pasan muchas cosas, ¿no? Y a veces es interesante, en buen plan, en el mejor de los sentidos, entender y conocer también. Yo creo que conocer vale la pena. Digo, tú tienes tus límites como persona y sabes hasta dónde llegas, hasta dónde no llegas, ¿no? Qué haces y qué no haces, pero definitivamente yo creo que es muy interesante porque eso es lo que te permite que haya mucha diversidad, ¿no? O sea, donde puedan pasar muchas cosas y se den diferentes actividades. O sea, como tú lo mencionaste ahorita muy claro, ¿no? O sea, llegas y rentas un lugar para que se dé una actividad para una sociedad específica, ¿no? Y eso pasa en muchos grupos, o sea, que muchas veces, ahorita por ejemplo para la época que viene de Semana Santa, la Pascua y todo eso, hay muchos centros vacacionales que se apartan para ciertos grupos, y eso hace también que la gente pueda tener pues su way of life, como dicen, ¿no? Claro. Su manera de vivir. Y eso es muy interesante. Claro, porque no nada más como tú dices esto, ¿no? Sino muchas religiones se da. Claro. Ok. La religión judía, por ejemplo, reserva hoteles para la Pascua. Los testigos reservan también en la época de octubre hoteles para la época, porque ellos creen en la situación en la semana de las cabañas, ¿no? Como la ve también la religión judía. Y les construyen sus cabañas y eso. Y van de todas partes del mundo. Me tocó conocer a una familia que dicen que ellos ahorran de todo lo que ganan, dejan el 10% para darlo a la parte de su iglesia o algo así, y el otro 10% están obligados para reservarlo para esa semana, y se van a Australia una semana al año, es en diferentes partes del mundo. Claro. Y llegan de 2,000 a 4,000 personas. La vez que los conocí, casualmente fue en Acapulco, y llegaron 4,000 personas a Acapulco. Es impresionante. De esa religión. Claro. Y les construyeron en las playas las cabañas y todo para que comieran. El que quería dormir ahí, el que no, pues dormía dentro de su habitación y todo. Era increíble. Sí. Y todo lo que hacían era guardar el otro 10% de sus ganancias para pagarlo en octubre. Mira, muy interesante. Fíjate que muchos de estos centros vacacionales, tanto chicos, los que están en playa, como los que están en no playa, por así decirlo, también, por ejemplo, hacen muchas actividades como son convenciones, congresos, y eso puede mantener a flote que realmente estos lugares pues no desaparezcan, porque imagínate que si nada más tienen ocupado en vacaciones, diciembre o Semana Santa o verano, pues esos centros desaparecerían. Entonces, normalmente lo que se trata de hacer es, en muchos de ellos se hacen convenciones, se hacen muchos congresos, muchas actividades, torneos, y eso hace que pueda mantenerse constante la economía en los centros, ¿no? Digo, el gasto debe ser muy, muy alto, mantener un centro de este tipo, ¿no? Pues este famoso hotel en Acapulco, ¿no? Que si no hace cada año el internacional de tenis, el abierto de tenis en, exacto, Acapulco, sí, quiebra. Así es. Quiebra. Porque es un mundo de hotel, tiene 4,000 habitaciones, 3,000 y pico de habitaciones, casi 3,800, 3,000 y pico, 3,800 y tantas habitaciones. Y entonces, pues realmente quiebra. Antes era muy exclusivo, no dejaban entrar niños, ¿te acuerdas? Claro. Menores de 12 o de 14 años. Ahora aceptan quien llegue y hacen paquetes para todo mundo, y hacen paquetes para semanas para gente de la tercera edad y cosas así, porque si no quiebran. Sí, mira, por ejemplo, la gente que tiene departamentos en todos estos centros turísticos, pues a lo mejor viaja más seguido, por ejemplo, fines de semana, cada 15 días, cada mes, pero no es ocupación, por ejemplo, hotelera. Y yo creo que los hoteles también necesitan tener público, ¿no? Amén también de todo el turismo extranjero, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que todo lo que es diciembre, enero y febrero, baja mucha gente a México para irse a las playas, ¿no? Claro. Pues, Xavi, se nos acabó el tiempo, pero okay, vamos a regresar. No, vamos a alargarlo, vamos, ¿no? Vamos a regresar con Siglo XX y vamos a seguir platicando, pero esta vez de Cancún. Me parece bien. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches a todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y siguiendo con el tema pues de los centros vacacionales y todo, ¿qué tal platicar un poco de Cancún? Cancún, pues